Hubo días en que irme parecía fácil, quedarme fue la lección. Me volví pequeño en la sala, hablando solo lo justo. Aprendí a pasar desapercibido para no ser un estorbo. La vergüenza pedía sol, el miedo pedía salir, pero entendí que desaparecer también es dejar de vivir. Oh. Cuidar lo que soy. Si me borro del camino, ¿quién responde por mi voz? Aprendí a no desaparecer. Sin saber cuánto cargué, pensé en bajar la cabeza y dejar que el tiempo pase. Dios no gritó mi defensa, no limpió mi historial. Me sostuvo en lo visible para no borrarme jamás. Cuando el miedo quiso mandar, cuando el nombre dolió más, seguir fue la oración. Y Dios me dejó quedar. Aprendí a no desaparecer. Todo el que se queda grita. Algunos resisten sin irse.